hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba a los y ensalza a los humildes, a los hambrientos, colma de bienes, y a los ricos despide.